Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. En estrictísimo directo, Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas online, con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. CL de Chile, www.laradioneta.cl. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Gmail tiene un chat interno, por lo tanto podemos interactuar a lo largo del programa. Ustedes pueden escribirme cuando quieran y estar así, de esta forma, en contacto. nosolojazz@gmail.com. Hoy tenemos invitados en el programa. En la primera parte tendremos a dos músicos argentinos, uno de ellos afincado en Barcelona y el otro que está de paso en una gira promocional de un disco que acaba de sacar, ya hablaremos de esto. Y en la segunda parte tendremos la visita de Javi Apache para hablar sobre el reciente fallecimiento de uno de esos actores malditos de Hollywood, el señor Dennis Hopper. Un montón de músicas. Un instante. Homenaje a Jorge Luis Borges. A nadie puede maravillar que el primero de los elementos, el fuego, no abunde en el libro de un hombre de 80 y tantos años. Una reina, en la hora de su muerte, dice que es fuego y aire. Yo suelo sentir que soy tierra, cansada tierra. Sigo, sin embargo, escribiendo. ¿Qué otra suerte me queda? ¿Qué otra hermosa suerte me queda? La dicha de escribir no se mide por las virtudes o flaquezas de la escritura. Al cabo de los años, he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Eso que acabamos de escuchar es el fragmento número uno de este libro disco, cuya música está compuesta por Julio Santillán y los poemas son de Jorge Luis Borges. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Julito? Muy contento de estar acá en el programa por primera vez. Primera vez, exactamente. Espero que no sea la última, ¿eh? Genial. A Borges se le podrían hacer todos los homenajes del mundo y siempre serían pocos. Sí. ¿No? Siempre serían pocos. Yo creo que es un poeta, un escritor que ha marcado muchísimo, no solamente las letras latinoamericanas, sino en general, digamos, las letras internacionales, porque fue un hombre profusamente traducido a muchísimos idiomas. ¿Cómo sale esta idea, Julio? Pero espera, un poquito antes de empezar a hablar de proyectos. Decía que eres un músico argentino, radicado en Barcelona. Sí. ¿Hace cuánto tiempo, Julio? Hace un año. Hace un año. ¿Cómo llegas a Barcelona? ¿Y desde dónde? A ver, llego desde Nueva York, a donde viví, a ver, 6 años, pero también 5 en Boston, o sea, 11 en Estados Unidos en total. Uh-huh. Antes de eso estaba en Tucumán, en el norte de Argentina. Y bueno, tenía ganas de cambiar un poco de aire y venir un poco a Europa y estar por estos lados, del otro lado del charco. Así que bueno, Barcelona me parece una ciudad muy interesante, así que bueno, decidí venir para aquí y aquí estoy. Ese paso de Tucumán, tal como tú dices, al norte de Argentina, a Nueva York en Estados Unidos, tiene que ver con el proceso de, digamos, de evolución tuyo de tu música, la música. ¿Cuál es tu instrumento, Julio? Bueno, mi instrumento es la guitarra. Básicamente me fui a Estados Unidos a estudiar música en la universidad. Uh-huh. Al terminar me quedé un tiempo en Boston y luego me fui a la ciudad de Nueva York, que bueno, ya que estaba en Estados Unidos decía, bueno, si tuviese que quedarme acá, ¿qué ciudad elegiría? Y bueno, me parece que Nueva York era como la opción que más me atraía, así que bueno, me fui y estuve ahí un tiempo, la verdad que una experiencia hermosa. Conocí muchos músicos, pude tocar con músicos excelentes, grabar discos y todo. Así que bueno. Ahora, normalmente a Boston y Nueva York, digamos, las vertientes musicales, digamos, mayoritarias de una parte son el jazz y la otra podría ser la música latina, ¿no? Latin jazz o todos sus derivados de la salsa, y etcétera, etcétera, etcétera. De ellos me imagino que, ¿cuál sería el jazz, seguramente, no? Bueno, ¿o quién era el primero, la guitarra en sí como instrumento? Bueno, a ver, para empezar, una cosa que mucha gente no sabe es que la salsa fue inventada en Nueva York. La gente cree que es del Caribe y eso. Claro, fue hecha por gente del Caribe. Cuidado. Pero en Nueva York. Vale, pero porque salsa, el término salsa, inclusive yo ahí presente al lado de Tito Puente cuando le pregunta por la salsa, dice, eso es, chico, eso es algo que yo le pongo a la comida, esa cosa roja, el ketchup, decía. Salsa es un término, digamos, simplemente de mercadotecnia, que sale justamente un poco antes de la Fania, y es la Fania All Star la que promueve el término. Si quieres entrar en la conversación, aquí mira, ya lo presentamos. Choco, el señor Nicolás Chiocchini, más conocido por Chocola. ¿Cómo está? Deja ver, ahora, déjame un momentito, sí, acércate al micro. Ahí, exacto, cerquita, sí, o mejor. Vale, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es que te veía con una cara así como... Bueno, pero... No, más escuchando que con ganas de hablar, ¿eh? Vale, pero Luis, no, Julio, perdona, no vamos a polemizar sobre eso. Bueno, salsa, el término como tal... Sí. De mercadotecnia sale de Nueva York. Pero vale. Totalmente de acuerdo. Músicas caribeños y sí. Músicos de Puerto Rico. Cuba, y ya está. No sí. Vamos a polemizar no, sobre eso. No. Así que, boom, pasamos sí. Página. No, tú sí. En Nueva York. Eso. Bueno, la verdad que esa. A ver, yo quería estudiar música. Me gustaban muchos tipos de música, todavía me gustan, claro. Y sí, sin duda el jazz era lo que me llevó quizás a ir a Estados Unidos, ¿no? Más que el jazz, la cuestión de la improvisación me atraía mucho y eso es lo que me llevó ahí. Vale. Lo que pasa es que todo fue cambiando, porque cuando llegué ahí Claro, bueno, mi instrumento era la guitarra, y yo en ese momento estaba tocando bastante guitarra eléctrica. Y me acuerdo que, bueno, me pusieron en una clase, hacen como una especie de audición en la universidad, y a uno lo ponen ahí en cierto lugar. Y a mí, por desgracia, me fue demasiado bien en la audición esa, y me pusieron en un grupo de guitarristas que eran extraordinarios. Y yo realmente estaba así como perdido ahí, sin saber qué hacer. Y un momento clave fue un momento en el que yo, bueno, tratando de tocar escalas y acordes, haciendo, digamos, tratando de seguirle los pasos a mis compañeros, en el medio de ese caos, toqué un rajido de chacarera, que es un ritmo del norte de Argentina, y todos se dieron vuelta. O sea, de pasar a ser totalmente ignorado, la gente empezó a verme y a decir, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Qué es eso? Y tratando de copiar lo que yo hacía, y claro, les parecía imposible. Y a mí, claro, me pareció lo más fácil del mundo, y a mí me pareció imposible lo que ellos hacían. Entonces, eso produjo una inquietud, digamos, intelectual, y bueno, ahí empezó mi viaje. Fantástico. Claro, porque cuando tú vas relatando, pues, de dónde viene Tucumán, justamente aquella parte del norte de Argentina, es la cuna de parte del folclore que nosotros conocemos como folclore argentino, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro, uno cuando está ahí no se da cuenta, o sea, claro, uno se tiene que ir de ahí y ver cómo la gente, digamos, es una música realmente que pasa ahí y que la toca gente de ahí. Y bueno, me pasó a mí con el jazz, como diciendo eso, o sea, yo tratando de tocar una música que por ahí no era de mi lugar, que claro que tiene muchas cosas muy interesantes y me encanta escucharla, me encantan los músicos de jazz, y yo mismo incorporo en mi música elementos del jazz, pero claro, yo me di cuenta de que todo lo que me gustaba del jazz y de otras músicas, de la música clásica o de otros folclores del mundo, podía tratar de conceptualizar los elementos esos y incorporarlos o incorporarlos en el folclore argentino, que bueno, que es en la música que yo me siento más cómodo, claro. o me parece lo más natural. Fantástico. Porque bueno, mi papá es un músico aficionado y él me empezó a enseñar guitarra, y yo lo primero que aprendí fue samba, chacarera. Claro. Lo que pasa es que claro, para mí eso es algo que toca cualquiera. Exacto, claro, es en normal, cualquier reunión, lógico. Entonces no le veía el encanto, digamos. Sí, y bueno, tuve que viajar bastantes kilómetros para mirarlo con otros ojos y darle otro valor cultural. Pero fue yo lo veo como que fue una cosa de sentirlo. Empecé a sentir la música de otra manera, ¿no? Fantástico. Incluso me acerqué mucho al tango, que era una música que por ahí no se escucha tanto en Tucumán, todo, pero como que le encontré un encanto espectacular. Y bueno. El viajar, yo creo que es una muy buena escuela. Inclusive a veces en estos círculos que son demasiado nacionalistas o muy centrados en lo suyo, justamente la cura para esto es viajar y ver que el mundo pues es mucho más amplio. Inclusive uno, a mí me ocurre lo mismo como chileno, es decir, una vez fuera miras al país desde otra perspectiva y te vas dando cuenta de cosas que allí no percibes, ¿no? Volvamos a la música, este un instante homenaje a Jorge Luis Borges. Hay guitarra, evidentemente, todas las composiciones son tuyas. Hay una voz también. Tú cantas también, porque dice aquí Julio Santillán, guitarra y voz. También. Sofía Tosello. Tosello, sí. Tosello. Y la voz que escuchamos no era la de Borges, era de un actor, me decías, ¿no? Sí. ¿Su nombre? Sí, se llama Juan Tríbulo. Juan Tríbulo. Vamos a escuchar un tema, ¿qué te parece? Y después me cuentas un poquito de dónde sale la idea. No. Preséntame tú el siguiente tema. ¿Qué tema quieres que toquemos? La luna, Everness. La luna estaría bien. Vale, perfecto, lo que tengo programado. Cuéntame un poquito, que así brevemente, la luna, ¿de qué va? ¿De qué trata? Ese es un poema que es muy cortito de Borges. Él tiene dos poemas que se llaman La luna. Este es uno de ellos, que está dedicado a María Kodama. Un poema muy muy lindo, que bueno, esta es la primera composición que hice de este proyecto. La hice en Córdoba, no sé si en un lugar que se llama Córdoba, Argentina. Córdoba, Argentina, sí, claro, tengo que aclarar. en la montaña, sí, en un lugar muy muy lindo, y fue así arrancó el proyecto, con este tema inspirado en este poema. Bien, fantástico, lo escuchamos entonces. La luna. Thank you. Borges y la música de Julio Santillán. Esa J, esa A en el medio, Julio, ¿qué corresponde? ¿Tu segundo nombre? A mi segundo nombre. ¿Qué es? Imposible de adivinar. Entonces no lo digas. Ahí hacemos un concurso ahí para que adivinen. Y nadie. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Hostia. Acá bueno. Lo adivinó mi compañero. ¿Quién lo adivinó? ¿Tú? Choco. ¿Directamente? Sí. Lo primero, eso es telepatía. Eso es telepatía, vale. Por eso nos llevamos bien tocando, claro, juntos. Tocamos. Bien, fantástico. Pues mira, y qué bien, porque nos sirve de puente para llegar al proyecto, este conjunto que tienen, que fue justamente la razón y el motivo por el cual Julio se puso en contacto conmigo. Claro, porque cuando uno se encuentra un nombre así, Julio A. Santillán, ¿tú qué haces? ¿Dice Julio A. Santillán o Julio Santillán? A los gringos les gusta mucho esto de poner los norteamericanos, ¿no? Aparte, las iniciales son JS, que es jazz. Claro. O sea, y encima mi otro apellido es con S también, o sea que no, JASS. Okay. Faltaría una Z para que sea bien. Exacto, sí, pero bueno, suena. Suena bien. Pero estás jazz, en camino. Suena bien, está en camino. Está bien encaminado, Julio. Bueno, ahí este proyecto, volvemos a Nicolás. Nicolás Chiocchini, ¿no? Exactamente, muy bien, es difícil de pronunciar. Sí, Chiocchini. Sí, siempre me lo dicen mal. Por eso terminé siendo Choco. Chiocchini, dicen. Claro, es un apellido italiano. Claro, exactamente. Sí, sí. Pronuncia, pues, uy, que hay una puerta por ahí. Que sí, está bueno, disculpa, seguramente. ¿Qué sería la puerta de entrada? La puerta de entrada, seguramente. No la cerraste. Es probable que sea mi culpa. Ahora está cerrada. Hacer un apellido italiano que Chiocchini, pero Choco, más fácil. Y ¿verdad? Sí, resulta más fácil, la verdad. Así todos los amigos, desde niño a lo mejor ya te decían así, ¿o no? Sí, más que nada de lo que sería acá el instituto, ¿no? O sea, sí, la secundaria. Sí, secundaria. Sí. Sí, ahí empezaron las deformidades de la adolescencia sobre los apellidos. Ya. Y pero quedó Choco. Queda bien, Choco. Pero ha quedado, sí. Fantástico. La verdad que funciona. Y como nombre artístico también, la gente te conoce por sí. Al punto de que en el disco has puesto Nicolás Chiocchini Choco. Sí. Y en realidad, nada, me pareció como una cosa auténtica, digamos. Fantástico, no, está muy bien, está muy bien. Entonces, tenemos de en una mano, aquí en la izquierda la tengo, el Un Instante, la música compuesta por Julio, homenaje a Jorge Luis Borges, y después este disco que solo verlo y percatarme de su título, Viola Mía, le he dicho a Chogo que me encanta el título del disco, porque, claro, viola es guitarra en Argentina, entonces como algo muy cercano, muy... Es mi guitarra, ¿no? Exactamente, sí, y, sí. Claro, siendo la guitarra tu instrumento. Sí, en realidad tiene que ver con, digamos, con el... A ver, yo generalmente me encuentro más tocando la guitarra y cantando en simultáneo. Ajá. O sea, es como... Pero es guitarrista y cantante. Exactamente. Vale. Es como el rol en el que me encuentro más cómodo es en interacción de los dos instrumentos. Uh-huh. O sea, me siento mucho más cómodo que tocando solo la guitarra o cantando solamente. Y este disco era como una especie de registro de un momento en el que estaba haciendo este repertorio de guitarra y voz solamente, y estaba actuando en vivo de esa manera, y digamos que quise plasmar esa relación, ¿no? Lo que vos, digamos, interpretaste de esta relación con la guitarra y de ese acompañamiento muy único, muy cercano, ¿no? Claro, porque además los instrumentos de cuerda, también el violín, la guitarra, el contrabajo también, sí, el cello, pues son instrumentos que están muy cerca, están a flor de piel con el intérprete, y yo creo que se establece una relación muy especial con estos instrumentos. Y la guitarra, ¿no?, tiene esa cosa también de... Bueno, yo encima para tocar la guitarra la levanto un poco y es como que uno corazón. Siente la vibración encima y pasa entonces, algo también con eso, ¿no? De verdad que me parece un nombre... precioso para un disco, Viola Mía. La foto está muy bien también, ¿eh? Está sí, muy bien. La foto es de Alejandro Bacarat, es un amigo que me ha hecho la foto. Escuche por ahí, que tiene mérito, muy buena foto, ¿eh? Sí, muy buena foto. Alejandro. Veo que en su mayoría son tangos, son milongas. Ese es el estilo musical en el cual tú te mueves, Choco. Digamos, a ver, sí, empezó como un disco de tango. Digamos, hoy en día el tango, digamos, habla de muchas cosas. La milonga siempre estuvo incluida, pero digamos hoy cuando los artistas de tango se animan también a otras músicas, y en realidad es un poco un reflejo de eso. Hay no solamente milongas más urbanas, bien de tango, sino también alguna milonga campera, más rural, o hay incluso un candombe. Pero bueno, son músicas que tienen relación con el tango, o la tienen históricamente, o la tienen incluso digamos hoy, en cuanto a que los músicos hacemos que se relacionen, digamos. Vale, ¿no? Vale. También tienen una implantación social esta música. Sí, absolutamente. Pero directísima, ¿no? Es, absolutamente, sí. ¿Qué te parece, Choco, si escuchamos un tema? Te dejo a ti que me digas, me sugieras qué tema podríamos escuchar del álbum. En total son 11 temas. Y puede ser Bettinotti. ¿Te gusta, Julio? Me gusta, me encanta. Bueno, vamos con Bettinotti. Pues mira, ha sido una elección compartida. Y ya después hablaremos de este proyecto conjunto, porque además hay unos conciertos que están, nada, a las puertas, uno creo que es hoy mismo. Exacto. Escuchamos este tema y hablamos de los proyectos. ¿Qué les parece? Vale. Muy bien. ¿Algo que contar al respecto sobre Bettinotti? Bettinotti es José Bettinotti, es un payador, para el que no sabe lo que es un payador, es una especie de trovador, digamos, de fines del siglo XIX, principios del XX, no, sí, fines del XIX, principios del XX. Bettinotti fue un cantor que inspiró, bueno, a Gardel y a otros cantores después bastante conocidos. Fue como de los primeros payadores que empezaban a tener un repertorio fijo, y tenía muchas canciones que hablaban de la madre. Qué raro. Que después fue, ¿no?, todo un tema del tango. Pero me gusta Bettinotti porque es una milonga de Mansi de Piana, y Piana trabajó mucho con las raíces afro del tango, y por eso tiene algo de candombe el arreglo. Y bueno, es un personaje bisagra que tiene que ver con lo que hablábamos recién. O sea, un perfecto personaje que une el lado del folclore con el tango, lo rural, lo urbano. Guitarra de voz, Nicolás Chiocchini, ha conocido artísticamente como Choco, y este Bettinotti. En el filo lo de la noche en la barriada se entristece, cuando en la sombra se mece el rumor de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas, que el son de cien serenatas perfumó su corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumor de la bordona junto a la paz de un malbón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Ay, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. De Bettinotti rezongando en las esquinas, tristeza de chamuchinas que jamás lo olvidará, angustia de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en un vals sentimental. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumor de la bordona junto a la paz de un malbón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Ay, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Cuántos disgustos le daba, te deja suspendido, no sabes qué, bueno, lo intuye, ¿no? Además, si conoces la música ya lo intuye, te deja suspendido y después baja la dinámica y termina con ese rasgueo, muy bonito. Nicolás, Choco. Bonito el tema, realmente. Bettinotti, de su álbum Viola Mía, del año 2009, lo acabas de grabar ahora. ¿Dónde está grabado, Choco? Lo grabé entre enero y marzo de 2009 en Buenos Aires, en un estudio que se llama El Ombligo, en el barrio de Saavedra. El Ombligo, está bien, sí. Eso. Aquí lo dice. Grabación y mezcla, Fernando Taberna, El Ombligo. Gran técnico. Masterización, Gustavo Furcade, Steps Ahead Sound. Mira, Steps Ahead directamente. Steps Ahead. ¿No? Un grupo que me guste, pues Steps Ahead. Nada más ni nada menos. Dos estilos diferentes, dos conceptos, bueno, diferentes pero entroncados de alguna manera, ¿no? O sea, el tuyo es más tango, lo tuyo viene del folclore, pero es más moderno, por lo que tú comentabas, ¿no? Estos pasos por el jazz. Pero están ahora aquí en Barcelona en un proyecto conjunto, y esta noche van a estar tocando los dos, si no es así, me corriges, uh-huh. Julio, en un local aquí muy céntrico, Al Sur se llama, muy cerca del Palau de la Música, en la calle San Pera Mesal, número 4, a partir de las 20:30 horas. Muy importante, aparte de la música, los artistas que están aquí en el estudio, que la entrada es gratuita. Esto es importante, porque a veces no es una barrera un poco, ¿no? Cuando tú dices, cantas las loas del concierto, los músicos después dicen, entrada 5 euros, y la gente ya se quedan 10 fuera. Es decir, que es la entrada es gratuita. Pero bueno, ya dicho esto, hay más cosas, ¿eh? Pero comenzamos por esto. ¿Cómo va el proyecto? ¿Tocan juntos? ¿Separados? Julio, tú que me contactaste primero, cuéntame un poquito y después le damos paso a Choco. Bueno, la idea es hacer todo, digamos. Primero cada uno mostrar de forma solista lo que tiene. Y después, en otra parte del concierto, es tocar en forma conjunta tanto temas del Choco como temas míos. O sea, acompañar el uno al otro haciendo las músicas, ¿no?, de los dos. Así que va a haber un poco de todo, digamos. Va a haber un poquito de todo. Si cada uno hace su presenta su material. Vamos a tener como un pequeño set individual cada uno y después el encuentro, digamos. Y en ese encuentro, ¿cuál va a ser la base? ¿Temas propios o temas que no tienen nada que ver ni con un disco ni con el otro? No. Y serán cosas, digamos, más del dominio público, digamos. En cuanto a mi repertorio, o sea, va a ser temas del disco mío, de Viola Mía, algunas canciones que estoy trabajando ahora también, y canciones de Julio. O sea, vamos a trabajar juntos ese repertorio, además de lo que haga cada uno por separado. Pero sí, digamos, es como recuperar no salirse de lo nuestro, digamos. Vale. Pero en este formato. Pregunta obligada. Me imagino que la amistad vuestra viene ya de años y viene ya de la Argentina, ¿o no? No. A ver, cuéntenme. De otras vidas puede ser. Puede ser. De otra vida puede ser. ¿Cómo coinciden entonces aquí en Barcelona? A lo mejor se conocieron, no en Barcelona, en otro sitio, no lo sé. Sí. Cuéntame, Choco. ¿Cuento yo? Bueno, yo vine el año pasado de gira. En realidad estaba de viaje con mi mujer, que es actriz, y estábamos recorriendo diferentes ciudades de España. Llegamos a Barcelona y cuando llegué acá vine a casa de una amiga cantante, Maru Álvarez, y ella le pregunté, bueno, qué músicos hay acá en Barcelona, qué creas que puedo invitar. Yo tenía una actuación. Y me dijo, y bueno, fulano de tal, y Julio Santillán. Tenés que hablar con Julio Santillán. Entonces, bueno, yo me pasó el mail, no, busqué la página de Julio, entré, anduve chusmeando ahí un poquito qué era lo que hacía, le escribí un mail, le dije, bueno, Julio, a ver si puedes venir. Él no podía, pero quedamos en contacto, pasé por la casa, le dejé un disco, tomamos unos mates y eso fue todo el año pasado. Y suficiente. Claro. Y eso, digamos, ahora el fruto de aquella gestión fue que este año por fin están juntos y están moviendo este proyecto, que aparte del concierto de hoy hay más cosas, ¿no? Sí, Julio, ¿tú tienes ahí las fechas o quieres el papel? Ver, Choco, tienen. Las tiene Choco, yo tengo un papel, bueno, aquí, pero... No, pero por favor, porque yo voy a pronunciar muy mal las calles. Bueno, sí, entre los tres. A ver, entonces... Hoy, repito el de hoy, porque el de hoy es importante. Al sur, esto es un bar, ¿verdad? Sí. Es un bar, ahí en la calle San Pere Mesalt, muy cerca del Palau de la Música Catalana. A partir de las 20:30 horas, hoy martes, además es el martes primero de junio del año 2010. Bien, mañana, no paran, ¿eh? Que es el 2 de junio, estaremos en La Ventana, que es en la calle Doctor Joaquín Pou 2, en la ciudad Vela. Ciudad Bella. Ahí está. Y después. También a las 20:30. Ah, sí. Y también es gratis la entrada. También. Así es. Esto es importante. Y después, al jueves, junio 3, estaremos en la peña que se organiza en Sincómonos, que son todos los primeros jueves de cada mes, la organiza Pablo Cruz, en la calle Consell de Cent 283. Esto es a las 21 horas y aquí sí que hay una entrada, 4 euros. Con consumición incluida. Con consumición incluida. Eso falta, con consumición incluida. Sincómonos, que es un local que hay en el Champlain, con el Descent número 283, donde se organizan cosas muy interesantes, cosas de teatro, de música, y estas peñas folclóricas, que son los primeros jueves de cada mes. Si la gente que tome nota también, ¿no? Sino que entren en la página web de Sincómonos. Tú decías antes, Chogo, de MySpace de Julio. ¿Cuál es tu MySpace, Julio? Julio Santillán, o sea, bueno, MySpace, todo lo que viene etcétera, antes, etcétera. Barra Julio Santillán. Pero nada con julio.a o no, nada, nada. No, no. Julio Santillana. Santillana. Y tú también, Choco, tendrás uno, ¿no? Yo tengo MySpace, que es también lo mismo, todo MySpace, Viola Mía, y si no, en realidad lo más fácil es violamia.com.ar y de ahí... Ah, fantástico. A lo que sea, a música, agenda, todo. Perfecto, así que están ahí, estamos controlados. De todas maneras, antes te comentaba lo del podcast, cuando haga el podcast pondré también los MySpace vuestros, ¿eh? Bien. Perfecto. Los buscaré y ya los pondré. Vamos haciendo un mano a mano. Hemos escuchado el Bettinotti del Choco. Escuchamos un tema de tu disco, Julio. Vamos. De este homenaje a Jorge Luis Borges. Habíamos escuchado La Luna. Sí. Ese lo elegiste tú, ¿verdad? Sí. El siguiente lo elijo yo. ¿Qué te parece? Me gusta. Personaje: Tadeo Isidoro Cruz. Bueno, pero ese es un relato, sin música. Ah, ese no tiene música, vale. Esa biografía no tiene justo música. Ese. Entonces, vale, ponemos la milonga del forastero. Ahí está. ¿Sí? Vale, sí. Pues el número 9 de este libro-disco de Julio Santillana, este homenaje, sentido y merecido homenaje al gran Jorge Luis Borges. La historia corre pareja, la historia siempre es igual, la cuentan en Buenos Aires y en la campaña oriental. Siempre son dos los que tallan, un propio y un forastero. Siempre es tarde en la tarde, está luciendo el lucero. Nunca se han visto la cara, no se volverán a ver, no se disputan a veces ni el favor de una mujer. Al forastero le han dicho que en el pago hay un valiente para probar lo venido, y lo busca entre la gente, lo convida de buen modo, alza la voz y amenaza, se entienden y van saliendo. Vender la casa, ya se cruzan los puñales, ya se enredó la madeja, ya quedó tendido un hombre que muere y que no se queda. Esa noche se vieron, no se volverán a ver, no los movió la codicia ni el amor de una mujer. No vale ser el más diestro, no vale ser el más fuerte, siempre el que muere es aquel a buscar la muerte. Para esa prueba vivieron toda su vida esos hombres. Ya se han borrado las caras, ya se borraron los nombres. Milonga del Forastero. Música de Julio Santillana, la voz de Sofía Tocelo. Tocelo. Y de este disco, Un Instante. Cuéntame, este disco, ¿dónde lo has hecho? Se ve como muy artesanal. Exactamente, Julio, ¿no? Es un disco hecho a mano. Uh-huh. Más que un libro, sí, bueno, es como un libro. Bueno, la idea, como era un homenaje a Borges, como casi me parecía como, a lo mejor. Como, sí. Hacer un libro. Hacer un libro directamente. Y bueno, ahí están los poemas y los fragmentos también que se relatan. Uh-huh. Y bueno, yo la idea de hacerlo artesanal es que yo pienso que el disco cada vez está perdiendo más importancia, ¿no? La gente ya se acostumbra a bajar la música de internet y todo. Entonces, bueno, se me ocurría hacer algo, una artesanía, digamos, como para darle un valor al disco. Y es lo que hice con el disco anterior también. Que lo hice de forma artesanal y tuvo buen resultado de esa manera. Está bien, me parece una buena idea. No desmerece en absoluto el disco aquí de nuestro amigo Chopo. Por favor. Que es un disco. Aquello, ¿sabes? Como debe ser en términos convencionales. Sí. Ya con la caja de cartón, ahora ya casi todos los discos vienen así, ¿no? Hay que ahorrar plástico. No sé. Yo creo que está bien. Viene con su libretillo. Las fotos dentro, muy bien las fotos, ¿eh? Sí, están muy lindas las fotos, la verdad. Las fotos, sí. No hay las letras de las canciones. No, letras no. La verdad que no. No teníamos. De autor, No, la verdad que los derechos de autor son inevitables. Vale. Pero no encontrábamos cómo. Bueno. Cómo las letras. Recordamos los conciertos, porque esto es importante hoy. Martes, primero de junio, en el Bar al Sur, cerca del Palau, la calle San Pera Mesal número 4, a las 20:30. Ahí estarán estos dos artistas, Julio Santillán y Nicolás Chioquini Choco. A partir de las 20:30 horas, la entrada es gratis. Aquí sí que, claro, como es gratis, pues las copas hay que pagársela. Mañana, sí. En La Ventana, doctor Joaquín Pou, número 2, esto aquí en Ciudad Bella, también a las 20:30 horas. Más o menos el programa será el mismo, canciones de cada uno de su repertorio, y después se hacen cosas juntas. Y el jueves, en el Sincómonos, en esta peña folclórica que se organiza cada jueves, el primer jueves de cada mes, en Concel de Ser número 283, a partir de las 21 horas, 4 euros la entrada con consumición incluida. Chicos, 3 días de ajetreo, ¿eh? La verdad que sí. Sí. El tercero ya estarán rodadísimos. Bonito, ¿verdad? Sí, bonito, sí, bonito, ¿no? La verdad que sí, un gusto. Una pregunta entre nosotros, la haré en voz baja para que no se escuche fuera de aquí. ¿Qué tal? ¿Están ensayando mucho o no? ¿Hay ensayo o no hay ensayo? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, no sé qué quedaría mejor decir, pero sí, somos de ensayar. Sí. Son músicos, ¿sí? Por la trayectoria que me comentaba antes Julio, veo que sí. Tú no te he preguntado cuál es tu trayectoria como músico, ¿es autodidacta o no? ¿Has pasado por Boston? No sé dónde. La verdad que por Boston, no. ¿Por vos? No, ni por el aeropuerto. No, bueno, en realidad una mezcla, que en realidad, bueno, creo que todos somos medio una mezcla, ¿no? Pero, o sea, tengo mi formación académica, yo estudié en la Universidad de La Plata, en Argentina, uh-huh, en la Facultad de Bellas Artes, y bueno, luego maestros particulares y demás, pero la verdad que sí, digamos, es muy fuerte toda la cuestión de uno solo con su instrumento y con las grabaciones y con las canciones que de pronto escucha y quiere tocar y encuentra la manera de hacerlo, ¿no? Y bueno, la verdad que también yo no encontré mucho la manera de ponerle los agradecimientos del disco, pero creo que estos intercambios con amigos, con músicos, con compañeros son son una escuela muy importante y que a veces, digamos, pasa desapercibida, pero uno se da cuenta cuando de pronto encuentra un músico como Julio, digamos, lo que puede, digamos, cómo puede transformar, digamos, en mi caso, que estoy tan acostumbrado a escuchar el disco y a tocar estas versiones de esta manera, de pronto cómo él puede transformar las cosas y mostrar otra manera de hacer música, y es un aprendizaje que queda. Hoy la gente tendrá la oportunidad de verlo y escucharlo en este primer concierto en el Al Sur, San Pedro Mesal número 4. Hemos escuchado, vamos a armonizar un poco y completar esto. Llevamos dos temas de Julio, uno tuyo. ¿Qué te parece, Choco? Sugiéreme un tema. Sugiéreme un tema. ¿O elijo yo? Elegí vos. Vale. Elegí vos. Ya que hablábamos del instrumento, de la guitarra y el título del álbum, Viola Mía, hay una que, así a simple vista, es una mulanga, una milonga. Guitarra, dímelo tú. Está bien eso, como si la guitarra también te hablara. Tú decías que por la forma de levantar la guitarra, que la tienes pegada al pecho, sientes las vibraciones y en el estómago. Pues, no sé, me gustó esto. Guitarra, dímelo tú. Es como si la guitarra también te hablara, ¿no? Sí. Te comunica, se comunica contigo. ¿Te parece bien? Cuéntame algo de esta milonga. Bueno, esta milonga, aparte de sí, esta elucubración mía. Bueno, es que, independientemente de qué es lo que signifique el tema. En realidad, digamos, es el título del tema es como una exhortación, ¿no? Es una milonga de Atahualpa Yupanqui, que, bueno, no necesita demasiada presentación. Y bueno, la milonga es un género, digamos, tiene diferentes vertientes, pero este tipo de milonga, esta milonga campera, suele ser, digamos, bastante existencialista, digamos, y plantea de una manera muy cotidiana temas bastante trascendentales, y esta es una milonga de esas, fuerte, y donde, bueno, precisamente el cantor le reclama a la guitarra que le dé las respuestas que el mundo le da. No creo. Además, así, Julio, ¿qué decís? ¿Por un ahí? Tema, un Andamos tema de un gran compositor, guitarrista y cantante, ¿no? Atahualpa, sí, claro. Guitarra, dímelo tú. Guitarra y voz, Nicolás Cecchini, Choco. Pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Si paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Mentira, lo que fue tierna verdad, se vuelve cruda mentira, lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Y sus sueños se salvaron, solo una sombra queda y pasó las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. La presencia de un grande, del compositor Atahualpa Yupanqui. El Choco abría los ojos y también se por grande, favor. Choco. Eso se pone colorada. Choco, que estará con su guitarra y su voz esta noche en el papel, donde hasta aquí está el papel. Lo repito para que tomen nota: al sur, San Pedro Mesal, número 4, a partir de las 20:30 horas. Mañana miércoles en La Ventana, doctor Joaquín Pou, número 2, a partir de las 20:30 horas también. Y el jueves, el jueves en el 5, con los consejos de 102.83 a partir de las 21 horas. Julio, oye, muchísimas gracias por el contacto, haberte puesto en contacto conmigo a través del mail, hablándome del Choco y su disco. Y a ti también, Choco, pues un placer de haberte conocido. Gracias por compartir la música con nosotros. Como te decía, hoy no podré ir al concierto del Sur, pero seguro que mañana estoy por allí. Que vaya muy bien, mucho éxito con el disco, con los proyectos. Seguro que de aquí salen más proyectos. Ojalá, ¿no? Sí, seguro. Y te veamos más a menudo por aquí. Y a ti, Julio, que vives aquí en Barcelona, pues ya lo sabes, tu casa. Bueno, muchas cuando gracias, quieras. Antonio. ¿Sí? Antonio, muchas gracias. De nada, que vaya muy bien, chicos. Y vamos a ver hacia quién se inclina la balanza para terminar con un tema. Como comenzamos con Julio, Choco, perdóname, ya otro día sonará algún tema. No te ofendas. Bueno. Ahora sí te dejo que elijas un tema para terminar, Julio. Bueno, yo diría que para variar un poco, pongamos uno de los temas del final del disco que no son perfecto, de Atahualpa. Muy bien, muy bien. Por ahí diría que Alma Mula, que es una chacarera. Ah, qué bien, hablábamos de chacarera. Venga, qué bien. A la chacarera. ¿Solo guitarra o hay percusión también? No, guitarra y voz. Ya, la chacarera es una cosa que me gusta a mí, la percusión, el bombo. La chacarera, con ¿sí? el bombo legüero. Sí, encantado. Sí, sí. Y en Chile tenía un amigo que tocaba, o sea, tengo un amigo todavía que tocaba guitarra, y a mí siempre me gustaba la percusión y tocaba el bombo legüero, y la chacarera era una cosa, pero ese ritmo, cómo te coge. Además, el bombo legüero también, como lo tienes claro, colgado, pegado al cuerpo, también siente la vibración del bombo, claro, ¿no? Claro. Bonito. Pues bien, Julio, una chacarera. 30 segundos para explicar el tema. Por supuesto, claro. Porque es, vale la pena. Alma Mula se llama y habla sobre un mito que hay en el norte de Argentina, que es esta especie de criatura que es mitad mula y mitad mujer. Wow. Y la gente le tiene miedo, y bueno, y un amigo mío, yo había hecho el tema instrumental y un amigo mío le puso letra. Fantástico. Se llama Gastón Purrier, el letrista, y bueno, eso nada más. Ahí está, que vaya muy bien, gracias. Gracias, y que no pare la música, y la guitarra, que siga siendo muy tuya. Que parte la noche, ya nadie se atreve al monte. A la orilla del camino, rara silueta se vio. Es mito, es cierto, depende quien lo cuente. Señor Virgilio Peñalosa, te convence que es verdad. Tengo miedo a nada cuando el vino entra en las venas, pero entre la paisanada una fábula quedó. La he visto de frente de ese un gaucho petizo y machao en medio. La gente ya se envalentonao, no prejuzgo nada, tampoco he de burlarme. Puede que el destino un día me lo haga comprobar. Yo canto tranquilo aquí en el monte Chacarejas, mejor que mi suegra estoy seguro, no hay de ser. Por más que sea tenebrosa y haya fuego en su mirada, yo no creo que sea tan brava si ve un machete afilado. Que no se le ocurra espantar una siesta de abril cuando están bailando en el cañaveral. Esa. He sabido que mi pueblo está colmado de tradiciones y de tantas expresiones que tal vez no entenderá. No ponga en duda lo que dice mi gente, patrón, si el río trae piedras, por algo es que será. No prejuzgue tanto, cuidado si ha de burlarse, puede que el destino un día se lo haga comprobar. Yo canto tranquilo aquí en el monte Chacarejas, peor que mi suegra estoy seguro, no hay de ser. Teníamos esa chacarera, Alma Mula, creo. Sí, claro, porque el libro donde está el disco se lo he devuelto a Julio y yo me he quedado solamente con el CD, y en el CD no tiene el título. Alma Mula, creo que se llamaba así, esta chacarera de este disco, homenaje a Jorge Luis Borges. Un mon de músicas, Contrabanda FM, Barcelona 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde. En Chile, Valparaíso, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas, online con la página web www.laradioneta.cl. Y entramos en la segunda hora de programa, y tal como había anunciado al inicio, tenemos en el estudio a compañero de la emisora, Javier Apache. Él está en dos programas, Sin Audiencia, un programa sobre cine de culto, y un programa sobre hip hop. Pero antes de hablar con él, vamos a poner un tema de música. Habíamos dicho que la segunda parte del programa la íbamos a dedicar al recién fallecido actor, fotógrafo, coleccionista de arte y gran bandarra, Dennis Hopper. Música de este personaje, y además de la banda sonora de una película, que fue la película que lo lanzó a la fama. Steppenwolf y este tema Born to be Wild. Yo creo que para comenzar está bien, ¿no? Para comenzar, ¿eh? Está muy bien, y además, Antonio, este es uno de esos temas que podrías enmarcar en ese grupo de los que has oído miles y millones de veces, pero por enésima vez te vuelve a poner los pelos como escarpias cada vez que lo escuchas. Exacto. Con unos auriculares buenos. Además, es de la banda sonora de la película Easy Rider, con el señor Peter Fonda y Jack Nicholson. Uh-huh. Donde Jack Nicholson prácticamente su primer papel, es un papel secundario, pero es el que le da pie a comenzar su carrera. Uh-huh. Born to be Wild, nacido para ser libre o para ser salvaje. Salvaje interpretado como libre también. Como libre, sí. ¿Por qué no? Pero wild en el sentido de salvaje. Se ha escrito mucho sobre Dennis Hopper estos días en la prensa. Es un personaje controvertido, polifacético, era politodo. Sí, politoxicómano también, ¿por qué no decirlo? Exactamente. Y me ha gustado, dentro de las cosas que he visto en la red, Xavi, algo que escribió un señor Víctor Gómez en un diario de Málaga. Uh-huh. La opinión de Málaga, así se llama esto, laopiniondemálaga.es. Y lo voy a leer. No es muy largo, y a partir de ahí empezamos a hablar. Tampoco se trata de destripar al personaje, pero más que nada recordarlo. Él ya hizo lo suficiente para... Exacto. Salir en todos los medios, en la prensa, para que supieran de qué iba la historia. Dice Víctor Gómez, dice lo siguiente: hartos como estamos de que nos vendan como enfants terribles, los chicos terribles, a jovencitos que no saben beber, da mucha pena que precisamente ahora se nos muera Dennis Hopper. Un tipo poliédrico, capaz de ser detenido por caminar desnudo por la calle y casarse con una mujer en plena borrachera de todo para divorciarse a los 8 días. Hago un paréntesis, esa mujer a la cual se refieren es a Michelle Phillips. Uh-huh. Esa hermosísima componente del grupo de Mamas and the Papas. Vale. Preciosa mujer. Su marido, el Phillips, también otro politóxico, mano de mucho cuidado. Una anécdota que leí por ahí, que el tipo se casaron en medio de una de aquellas bárbaras, que al día siguiente, cuando el tío sale del coma etílico, de lo que fuera, se despierta, mira a quien tiene al lado y no se recordaba qué hacía esa mujer en su cama. Vete tú a saber. Sigo. Y a raíz de esta boda, los primeros 7 días fueron bastante buenos, dijo el socarrón. Pero también, de tener uno de los mejores ojos del negocio para comprar, su colección era hace años una de las 100 más importantes del mundo. Tipo de coleccionista de arte. Uh-huh. Él también era un gran artista y fotógrafo, capaz de hacer 2 de las peores películas de todos los tiempos: la secuela de La Matanza de Texas y Super Mario Bros. Sí, sí, y quizás también, a ver, es muy exagerado lo que dice este señor. Bueno, por eso te digo, no... De La Voz de Málaga, pero sí que es verdad que es este dato entra dentro de esa variabilidad de registros que tenía este hombre, que era capaz de lo más alto y de lo más bajo. Era, yo creo que son estas películas que ellos llaman alimenticias, me imagino. Sí, también. Y más aún cuando se tiene adicciones caras, pues hay que hacer muchas de estas alimenticias. Bien, pero también de las mejores: Terciopelo Azul, Blue Velvet. También de ingeniárselas para estar siempre en rodajes desastrosos, desastrosos por lo catastróficos. Waterworld. Sí. ¿Cómo se llamaba eso en castellano? Creo que aquí se llamó igual, que igual. Era una peli de Kevin Costner en un mundo futuro en el que solo había agua. Increíble. Y, por supuesto, Apocalipsis Now. Y de viajar por todo el mundo. Filmó en 25 países diferentes. Exacto. Hasta con Vigas Lunas. Eso te iba a decir, que incluido España también. Reborn, una película de estas de predicadores. Sí, es del principio de la carrera de Vigas Luna. Carrera de Vigas Luna, exactamente. Y creo que fue su primera película en inglés y todo, creo, ¿no? Bien. Vamos, que el señor, nos referimos a Dennis Hopper, hacía lo que le daba la gana, sin pensar en el qué dirían los gafapastas o los palomiteros, sabiendo que los guays que le criticaban sus films alimenticios no se hubieran atrevido a comprarle a un desconocido Andy Warhol alguna de sus primeras obras, como Dennis Hopper hizo a mediados de los 60. Uh-huh. Es decir, el tío, dentro de toda su locura etílica y de drogas, tenía muy claro su concepto artístico que él tenía. Tenía ojo. Y estilístico. Supongo que es la desvergüenza que debe de darte el pasarte de la raya, aunque mejor dicho. Siempre decía Hopper, debería haber muerto unas 10 veces, en referencia a sus salvajismos hábitos, como de beber durante una época, decía, medio galón de ron, que son casi 12 algo de litros de ron, y que siempre tenía una pizca aparte por si se quedaba corto, 28 cervezas y 3 gramos de coca al día. Buen ritmo. A lo largo de durante muchos años. Y casi siempre lo soltaba. Lo escuché en una entrevista, fumando un cigarrillo tras otro. En sus últimos tiempos lo hacía, fumaba un puro. A lo largo de mi vida seguramente habré matado a un buen montón de fumadores pasivos. Y se partía de la risa cuando le preguntaban, como un ex alcohólico y drogadicto que filmó contra viento y marea esa oda a la libertad que es Easy Rider, pudo terminar votando a los Bush, padre e hijo, a pesar de que en las últimas elecciones él dijo, ahora he votado a Obama. Nunca sintió que debería pedir perdón, como por ejemplo lo hizo Denzel Washington por sus líos adúlteros, esto ya es anécdota, ni tampoco permiso para nada de nada. Por eso molaba, por eso era una estrella, porque no tenía miedo de ensuciarse buscando oro para muchas veces solo hallar barro y basura. Toda una figura el señor Dennis Hopper. Esto es en el Diario de Málaga. Víctor Gómez, gracias por el artículo. Steppenwolf, The Pusher. Personaje importante esto en la cultura de las drogas, ¿no? Sí, y en el inicio de Easy Rider también. También. La historia empieza con un pusher, además. Además, claro. Y esta es justamente este disco de la banda sonora y es el primer tema. Antes habíamos comenzado con el Born to be Wild y el pusher. Además dice al inicio, he fumado marihuana y he tomado muchas drogas. Y era el personaje, es decir. Era Dennis Hopper. Era tal cual, era un poco autobiográfico, ¿no? Un poco autobiográfico, eso me decía, es como si él lo estuviera cantando. Bueno, antes de empezar a hablar del personaje, porque hay mucho para hablar de él, ¿no? A mí me parece, y corrígeme, y aquí podemos decir lo que nos dé la gana, como siempre, en Contrabanda. Por supuesto. Como siempre, y en Sin Audiencia también. Sin Audiencia. Igualmente. Cuenta, porque ya lo decía, Sin Audiencia es un programa de cine de culto. Sí, cine de género, en general. Que se emite los días miércoles. Miércoles a las 8:30 de la tarde. Vale. Dura una horita, hasta las 9:30. Exacto. Y el otro programa que tú haces es. Es dentro de un rato. De aquí a nada. Sí, martes a las 9 de la noche o de la tarde, ya con estas luces de junio que tenemos. Distrito Apache, sobre hip hop. Cultura hip hop, sí, señor. Cultura hip hop. Bien. Bueno, este hombre nunca fue un a pesar de que un actor muy conocido, hizo muchísimas películas. Tú decías que hizo cuántas. Sí, a ver, si miras su ficha en imdb.com, en internet, en esta base de datos de actores y cine y tal, creo recordar que está cercana a las 200 referencias. Imagínate. Allá televisión, cine, en fin. Pero nunca llegó a ser. Bueno, sí, hizo películas donde era el personaje principal, pero fundamentalmente la mayor parte de su carrera lo hace como secundario. Sí, es un actor de reparto, digamos. Exacto, ese es el término. Que cubre pequeños papeles que quizás no son importantes en la globalidad de la historia, pero que sí que tienen un punto clave en una escena determinada. Y hay bastantes pelis en las que, digamos, Dennis Hopper ha participado y ha dejado huella. O sea, hay pelis igual muy corales que los actores principales igual no han estado a la altura, pero hay ese Dennis Hopper en una determinada escena que te da un pequeño destello, ¿no? Él comenzó en el cine al lado de uno de los grandes, James Dean, de otro icono Rebelde sin causa, y después hizo Gigante. A la muerte de James Dean, él por ahí leí en alguna parte que le impactó muchísimo la muerte de James Dean. Eran muy amigos, era uno de sus íconos. Uh-huh. Habían hecho muy buena amistad a raíz de esta peli, y él cayó en una depresión muy muy muy gorda a partir de ahí. Sí, dice por ahí que le dio mucha rabia, porque cómo era posible que se muriera gente inteligente, grandes actores como James Dean, y que gilipollas que son la mayoría, no les ocurriera nada. Cayó en una depresión, y según él, su caída en el alcoholismo, porque él tuvo un problema serio, serio de alcoholismo hasta muy entrada de edad, viene, según él, de aquella época, de no haber superado la muerte de James Dean. Ya. Bueno, después le viene la consagración justamente con Easy Rider, esta película que escribe conjuntamente con Peter Fonda. Sí, que dirige. Que dirigen los dos, actúan los dos, donde ahí sí que hay un secundario de lujo, que es Jack Nicholson. Jack Nicholson, que había hecho hasta ese momento, pues quizás no demasiados papeles, quizás La pequeña tienda de los horrores, tenía un pequeño papel ahí en blanco y negro también unos años antes. Sí. Pero realmente es un personaje secundario de la historia, pero es también un poco el que nos lleva hacia el final de la trama, que aunque sea un clásico no la vamos a desvelar aquí, no vamos a hacer spoilers ni nada por el estilo, pero que sí que juega un papel determinante en la historia de Easy Rider. Yeah. Y de hecho es un tipo que sirve un poco también para dar un poco de contraste entre realmente lo que representan estos dos motoristas urbanitas, digamos, que se adentran en los Estados Unidos profundos, y bueno, y el personaje del señor Nicholson, digamos que un poco les aclara cuál es el papel que tienen ellos en esa sociedad rural tan cerrada, ¿no?, que están visitando. Y hay la parte de ser una buena digamos, una buena visión que nos dan de este panorama de los Estados Unidos. También hay el asunto de la droga. Por primera vez en una película se tratan temas como fumar marihuana. Muy abiertamente. Muy abiertamente, hasta el momento nunca se había hecho. Es decir, piensa que en aquella época en los Estados Unidos las películas que eran lo que se veía mayoritariamente eran las películas de Doris Day con en fin, las musicales con Dean Martin, Cary Grant, las películas de vaquero, las de guerra, pero temas de drogas hasta ese momento quizás muy pocos. No, quizás alguna cosa con músicos de jazz, rollo pues alguna de las que hizo Frank Sinatra. Bueno, el hombre del brazo de oro. Exacto, a esa me refería. Pero exacto, claro. Gran pero, película, pero muy, gran, puntual, gran, muy puntual, pero muy puntual y además con mucha moralina. Uh-huh, esta exacto. Película, gran película con Frank Sinatra, Kim Novak y no me acuerdo cuál era la otra mujer que hace la esposa de Sinatra. Un drama de película, buena película, pero no abiertamente como no, lo tratan. No tan abiertamente y desde la primera escena. Exactamente. Que es que ya la película Easy Rider empieza pues con una compra-venta, ¿no? Que realizan los protagonistas para sacarse pasta para el viaje. Además, en una época de la sociedad americana donde la anfetamina corría como un río, todo tipo de benzedrina y todas las terminadas en inas, estaban también el LSD, las cocaínas, ¿no? Que era un auge brutal, es decir, estaba en la música, estaba ya había entrado la cocaína especialmente en el entorno de las compañías discográficas, y también, ya no solamente también eran los músicos, sino que también eran los ejecutivos. Toda la estructura exacto industrial. Y el asunto de la droga que había comenzado con los músicos de jazz, los grandes perseguidos, los primeros, Billie Holiday, Thelonious Monk, Miles Davis, Charlie Parker, etcétera, etcétera, y después no a partir de esta película, porque esto refleja lo que ocurría, ya estaba el mundo de la droga en el rock. Y ahí estaba Dennis Hopper. Exacto, y además tenemos lo que hablas tú, una variedad de registros de estupefacientes y sustancias psicoactivas en la película, importante. O sea, tenemos escenas dedicadas a la cocaína, escenas dedicadas, bueno, toda la película prácticamente se pasan fumando hierba, o sea, desde exacto el principio hasta el final. Ya. Y luego hay también una escena importante en Easy Rider al respecto de los estupefacientes, que es la escena en la que se comen un ácido en el cementerio de Nueva Orleans, si mal no recuerdo. Exactamente, porque a la que dedican bastantes minutos en el metraje. Sí. Eso, llegan ahí justo en medio del. A lo que iban a la fiesta del Mardi Gras. Sí, al carnaval de. Al carnaval de allí de New Orleans, y que estaban allí en el cementerio con aquellas chicas. Exacto. Son unas escenas muy muy psicodélicas, ¿no? Sí, no, y realmente si alguna vez los oyentes o las oyentes han tenido alguna experiencia al respecto con los ácidos o han tenido alguien cercano que los ha consumido, verán que las escenas son bastante ilustrativas al respecto. Sí. Yo creo que sí. Lo dejan bastante claro. Sí, lo dejan bastante claro. Dennis Hopper. Por ahí decía el triunvirato protagonista, es decir, de aquella película que eran el Dennis Hopper, Peter Fonda y Jack Nicholson, dice, era un triunvirato que renegaba de Hollywood. Dice, para ellos aquella película fue la demostración de que podías batir a la industria en su propio terreno, podías drogarte, expresarte y además ganar dinero. No, está muy. Respecto a ese planteamiento, es muy acertado, porque quizás lo que en ese momento hacía falta era que alguien le quitara las telarañas, ¿no? A los rincones de la industria, claro. y abriera los ojos un poco. Esta peli del año 69. Después de eso participó en una película que ahora no me acuerdo, era un western, creo. Y hizo algún western con Clint Eastwood cuando Clint Eastwood volvió de su época espagueti de Europa. Pero hizo una película con otro tipo. Yo tenía la información en casa, me la dejé, otro director, y comentaba la anécdota que había una escena más o menos crucial de la película que tuvieron que repetirla 85 veces, porque lo que le exigía el director a Dennis Hopper no lo hacía, y lo hacía a su aire. Al final, en la toma 86 de la bronca que le echó, pues hizo lo que el director le pedía, y después de eso le dijo: cabrón, hijo de perra, son of a bitch, a partir de ahora no trabajas más en Hollywood. y estuvo 10 años prácticamente sin aparecer hasta que no llega la película Apocalipsis Now, que lo llamó Coppola, justamente Francis Ford Coppola 10 años después. En el medio, ¿qué pasó con este hombre? Pues supongo que andaría dando un ciertos tumbos por ahí, la verdad. O sea, porque sí, del 69 al 70 y mucho, pues, 10 años. Sí, sí, sí. Yo ahora no recuerdo exactamente si su participación en La Leyenda del Indomable es anterior o posterior, porque ahora las fechas me bailan un poco, yeah. Pero por aquella época participó como secundario también en ese peliculón protagonizado por Paul Newman, sobre ese ambiente carcelario, sí, en sí. Un tipo que es bastante fanfarrón y es bastante echado para adelante, y que bueno, y que pone en jaque a los guardias continuamente y al resto de sus compañeros reclusos, ¿no? Dennis Hopper, a lo largo de su vida, y como decía antes, hasta bien entrada ya una madurez y acercándose casi a los 60, porque murió pocos días después de su cumpleaños. Cumplió 74 años, y llevaba 18 sin beber, supuestamente. Es decir, que hasta los casi 60 tuvo una actividad, digamos, de bebedor y politoxicómano bastante, uh-huh, bastante amplia, aparte de líos y de tensiones por tenencia de arma, tres veces, sí, cosas curiosas, veces, cosas curiosas de estas, muy de los norteamericanos, ¿eh? Sí, también, que aquí igual nos chocan un poco y nos parecen folclóricas, sí, pero allí hasta pero cierto allí punto es normal. Es como muy normal. Pero de todas maneras el tipo era de un enloquecido total, y que se ve muy reflejado él en Easy Rider, y después cuando Coppola le ofrece el papel del fotógrafo, en el coronel Kurt, del coronel Kurt, el tipo dice: perfecto, es mi papel, es lo que estaba esperando, es lo que, ¿no?, estaba esperando. Cosa que repite después, años más tarde, exactamente el 86, 7 años después, cuando David Lynch, exacto, le ofrece el papel en Blue Velvet, y vuelve otra vez a sentirse total y absolutamente identificado con este personaje enloquecido de, sí, de Blue, creo, Red. Recordar un mafioso, ¿no? Así bastante expeditivo, creo que recordar. Hablando justamente, y así como tú decías que habías ayer estaba revisando la Easy Rider. Sí, sí, es que no pude reprimir mis deseos. Yo seguramente haré muy pronto una nueva revisión de Blue Velvet. De Blue Velvet. Quiero, porque además es una película que en su momento me gustó muchísimo. Es loquísima. Sí, película. Hombre, pues como todo loquísima, lo de Lynch, un poco. Loquísima. Y la otra es Apocalipsis Now, ¿no? Que es increíble, o sea, del 79. Me chifla Apocalipsis Now. Shall we dance? Brutal esa escena de los helicópteros encima del río, ¿no? Qué pasada ponerle la música de las Valquirias con esos enormes altavoces, simplemente porque dicen que les da un miedo terrible a los del Vietcong. La locura total. La locura guerra. Total, ¿no? La filmación en sí de esa película fue un delirio, sí. Sí, estuvo a punto de no acabarse aquel proyecto, y hubiera sido una gran lástima, porque al fin y al cabo, a pesar de todas las dificultades y todos los contratiempos, además serios, que hubo en ese rodaje, serio. Acabó saliendo algo muy importante, una película que, bueno, pues tiene muchas lecturas, tiene muchos recovecos, es evidentemente un poco larga para según qué culos, que no ha dado a aguantar más de una hora y media de una historia, pero es una historia compleja sobre la guerra y su locura, y además que está basada en un libro de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, que es un muy buen punto de partida para adaptarlo de la época colonialista en África a la guerra de Vietnam. O sea, es un proyecto muy lúcido para mi gusto. Yo creo que sí también. Y delirio otra vez de de drogas y de... También, es que estamos hablando de la guerra en la que quizás se han utilizado más drogas de la historia del siglo XX. Aparte del uso, del consumo de las drogas, también está comprobado que la CIA en temas de interrogación para los poder sacar de inteligencia, ¿no? Para sacar información sobre las bases, pues utilizaban en los interrogatorios drogas alucinógenas, inclusive las probaban con propios soldados norteamericanos, con gente que no sabían qué es lo que estaban haciendo con ellos, y lo que estaban haciendo eran pruebas con drogas que eran alucinógenas. Y ahí estaba, en medio de aquel... Es increíble la escena cuando llegan las barcas donde estaba el mal hombre. A esa tierra de nadie, al reino del... Y aparece nuestro personaje, Dennis Hopper, lleno de cámaras fotográficas, como 5 o 6 cámaras fotográficas, a saludar a quien llegaba, y aquí lo tenemos en una de las escenas. Because he dies, when it dies, man, when it dies, he dies. What are they going to say about him? What are they going to say? He was a kind man. He was a wise man. He had plans. He had wisdom. Bullshit, man. Am I going to be the one that's going to set them straight? Look at me wrong. Delirante. Delirante, increíble. Increíble, delirante. Y el personaje se ve que en la vida real... era igual de delirante, ¿eh? Es decir, un tipo que iba permanentemente drogado. Si no iba drogado, iba puesto, pero siempre. Aquí tenemos otra escena en el corazón de la selva, con Marlon Brando, también qué papelazo de Marlon allí, ¿no? El último que hizo bueno, quizás. Leyendo unos pasajes de aquello que escribía, y el Dennis Hopper detrás echándole la bronca a un prisionero. Aquí los tenemos a Marlon Brando primero leyendo. Had peace filled with straw, alas. Our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind and dry grass. Our rat's feet. He's out there. In our dry cellar. He's really a shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion. Do you know what the man's saying? I can't tell Dennis Hopper. Do you? Those who are crossed with the red dots. This is dialectics. It's very simple dialectics. 1 through 9. No maybes, no supposes, no fractions. You can't travel in space. You can't go out into space, you know, without, like, you know, with fractions. What are you going to land on? 1/4, 3/8? What are you going to do when you go from here to Venus or something? That's dialectic physics, okay? Dialectic logic is there's only love and hate. You either love somebody or you hate them. Delirio total absoluto. Grande, grande, grande, grande, grande. Dennis Hopper, ¿qué significa? No se me ocurre qué preguntarte, pero para el cine, digamos, en general, partiendo de allí y lo que hizo después como director, hay una peli que tenemos que hablar de ella. Me la guardo. Colors. Colors. Sí, ya hablaremos. Colors, que es del año 1988. Es antes de Blue Velvet, que fue en el año... Perdón, después de Blue Velvet. Velvet fue el 86. Exacto. Pero este tipo empieza a cobrar bastante peso en la industria cinematográfica. Contradictorio, todo lo que tú quieras, pero ahí lo tenemos, ¿no? A ti, desde tu perspectiva de persona que le gusta el cine, que te gusta analizarlo, ¿qué te parece este personaje como tal? A ver, aquí, o sea, Dennis Hopper ha jugado un papel, digamos, un poco como... podríamos decir vertebrador de distintas generaciones que han disfrutado del cine en general. Y como tú muy bien has dicho antes, empezó a finales de los años 50. Es un tipo que ha llegado hasta el siglo XXI haciendo cosas en activo, aunque del 2000 para adelante quizás han sido cosas muy más con cuentagotas. Pero es un tipo que ha atravesado varias generaciones de actores y directores y de aficionados. Y ese es quizás el mayor, digamos, aporte que puede tener el Dennis Hopper como personaje al cine, ¿no? Y es que es un tipo que quizás puede presumir de un currículum que, aunque no sea excesivamente brillante en cuanto a títulos que hayan sido premiados o cosas de estas así grandilocuentes que buscan a veces los críticos de cine, el tío lo que sí que ha sabido es, digamos, contentar a gustos de generaciones muy diferentes. Y tenemos que, pues en los 60 con Easy Rider rompió unas cuantas barreras, y en los 80 pues volvió a romper otras barreras muy diferentes, además con el caso concreto de esta película Colors, que es otra de las pelis que dirigió, y que concretamente en esta creo recordar que él no hacía ni un papel, ni siquiera pequeñito. No sé, creo que no. No pero recuerdo que antes salga él. Antes también apareció en una peli, Rumblefish, al lado La ley de la calle. La ley de la calle. Esta película era de Coppola también. ¿De quién era esta peli? Bueno, sí, posible. No te lo puedo saber decir seguro, pero podría ser bastante probable. Sí. Y ahí también había una serie de actores malditos que a lo mejor en ese momento pintaban para malditos y terminaron siendo bastante malditos. Algunos de ellos, como el Mickey Rourke. Sí, Mickey Rourke y algún otro más de su generación. De su generación, sí. Que terminaron también bastante mal. Eso fue el año 1983. En el 86 viene otra vez un giro importante en la carrera de este hombre. Y David Lynch comes a modern day masterpiece, so startling, so provocative, so mysterious that it will open your eyes to a world you have never seen before. Esa respiración, ¿te recuerdas? El Exacto. Tipo con la mascarilla, con la mascarilla aquí ya. Y la canción Blue Velvet, que es la que le da título. Con una magnífica actriz. ¿Te gusta Isabela? Decir que me gusta es poco, amigo mío. Decir que me gusta es poco. Pero escuchemos a Isabela, que ella es quien canta. The Blue Lady, Miss Dorothy Valance. David Lynch. Menudo también. Menudo personaje. En Blue Velvet es difícil de seguirle el hilo. Argumento muy loco. Sí. ¿Verdad que sí? Es decir, no es una cosa mía, ¿no? No, loco, para nada, para nada. ¿No? Pero muy, muy loco el argumento. Muy loco, pero a pesar de ello, me parece una peli mucho más interesante que alguna de las otras que fueron casi contemporáneas de este director, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy pensando ahora en Corazón Salvaje, por ejemplo, y realmente yo personalmente las vi en orden inverso. Primero vi Corazón Salvaje y después vi Blue Velvet, y realmente, a pesar de que, Corazón Salvaje tiene una intención también bastante rompedora en algunos aspectos, digamos, el puzzle narrativo que tiene Blue Velvet puzzle además difícil de encajar, pues no lo, no lo tienen las otras, que y son la, más lineales. Y la historia además también, también los personajes. También. El personaje de Dennis Hopper en esa película es desquiciado total. Sí, porque además es un tío hiperviolento, creo recordar. Exacto, y... sí. Hay unas declaraciones por ahí de la Rossellini de que el Dennis hacía poco que había salido de una clínica de desintoxicación. Bueno, pero claro, por muy desintoxicado que estés, es decir, toda la carga que traes de toda esta años de adicciones, de poliadicciones y de alcohol, todavía tiene una tensión muy bestia, porque el tío lo era muy de bestia, pero impulsivo ahí. Muy impulsivo. La Isabela, cuando lo ve, empieza a trabajar con él, le daba miedo. Porque además las escenas son de sí, miedo. Sí, es que debía dar miedo. Vale, y lo daba. Que le daba miedo fuera del set. Ya. Pero una vez que, digamos, en la distancia corta, empezaron a trabajar juntos, es decir, un tío súper simpático, súper dulce, amable, colaborador, etcétera, etcétera. Pero que es que la película da miedo las escenas del Dennis Hopper en Blue Velvet. Aquella en el de... cuando está el chico joven escondido en el armario, uh-huh, y presencia la primera escena entre este desquiciado hombre y la Rossellini, es muy bestia, ¿eh? El tío palidece poco menos que al ver contra qué tiene que enfrentarse. Mami. Baby wants to fuck. Get ready to fuck! You fucker! You fucker! Don't you fucking look at me! Muy bestia, muy bestia la peli. Duro y quizás si no hubiera tenido ese currículum adictivo, quizás sus interpretaciones memorables quizás también se hubieran visto de otra forma. O sea, quizás que no, no estoy defendiendo la adicción como método interpretativo, no. Pero sí que le puede dar unos matices que quizás otros actores no le hubieran dado. Yo creo que esto también le marcó. Bueno, él tuvo muchos problemas, especialmente entre el año 69 y el 79, con Apocalipsis Now, en que estuvo sin trabajar justamente por problemas de sus adicciones. Y no era el único. Él decía, bueno, en otra entrevista decía, claro, todos los actores que eran mis ídolos eran todos drogadictos. Claro. Entonces a él también le parecía normal, ¿no? Pues que... ser uno más de ellos, ¿no? Ya. Se fue Dennis Hopper. ¿Murió cuándo? El sábado. Creo que fue el sábado por la tarde, hora española. Sábado. Yo me enteré el domingo por la mañana. Sí, me llevé en la prensa, un chasco ya por la mañana. En la prensa del domingo ya salió, ¿no? Si no me equivoco. Sí, falleció el 17 de mayo. 17 de mayo. No, 27. ¿27 o 17? Espérate, perdón. Si no, el fin de pasado. No, perdona, fue el 17 de mayo del 36 que nació. Ah, vale. Y murió el 29 de mayo. 29 sábado. Sábado. Pocos días después de su cumpleaños. Sí, además, poco tiempo después también de que. Oye, esto es una chorrada, pero bueno. Le hubieran asignado la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de. De ahí de Sunset Boulevard. Exacto, que fue a buscarlo en silla de ruedas. El pobre pesaba 45 kilos. Estaba muy afectado ya por el cáncer de próstata. Además se había caído y estaba lleno de parches. King of my jungle, just a gangster stalking, living life like a firecracker, quick as my fuse. Vendetta's a death, back the colors I choose. Ice-T, Antonio, me ha sorprendido muy gratamente. We gang to L.A., we'll never die. Just multiply color. You don't know me, fool. You disown me, cool. I don't need your assistance. Social persistence. Any problem I got, I just put my fist in. My life is violent, but violence is life. Peace is a dream, reality is a night. My colors, my honor, my colors, my all. With my colors upon me, one soldier stands tall. Tell me, what have you left me? What have I got? Last night in cold blood, my young brother got shot. My homeboy got jacked. My mother's on crack. My sister can't work cause her arms show tracks. Madness, insanity, live in profanity. Then some punk claiming they're understanding me. Give me a break, what world do you live in? Death is my set, guess my religion. Color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color. My pants are sagging, braided hair. Suckers stare, but I don't care. My game ain't knowledge, my game's fear. I've no remorse, so squares beware. But my true mission is just revenge. You ain't my set, you ain't my friend. Wear the wrong color, your life could end. Homicide's my favorite binge color. So I'll just walk like a giant, police defiant. You'll say to stop, but I'll say that I can't. My gang, my family, it's all that I have. I'm a star on the walls, my autograph. You don't like it, so you know where you can go. Cause the streets are my stage, and terror is my show. Psychoanalyze, try diagnosing me. Why? It wasn't your brother who brutally died, but it was mine, so let me define. My territory, don't cross the line. Don't try to act crazy, cause that shit don't faze me. If you ran like a punk, it wouldn't amaze me. Cause my color is death. Though we all want peace, but our war won't end till all war cease. Colors. Increíble, Antonio, increíble. Quizás los plumillas, los críticos de cine, estos sesudos y serios e importantes que van escribiendo por ahí por los medios, yeah. Esta peli no les pueda parecer especialmente trascendente. Pero tengo que decirte que para la gente que estamos inmersos en la cultura hip hop o en el rap, o la gente que ha estado alguna vez metida en este meollo cultural musical, Colors es una piedra de toque importante. Y es importante porque estamos en el año 88, entonces ya digamos tenemos un planteamiento en la realidad de la ciudad de Los Ángeles que es un poco complicado a nivel de rivalidad entre bandas, además rivalidad muy importante que daba unos resultados digamos de incluso de muchos demasiados muertos en poco tiempo en aquellos años. Y Dennis Hopper es el primero que se atreve a tratar esto en una peli, a pesar de que en la peli, digamos, el conflicto se ve desde el punto de vista de dos policías, un novato y un experimentado. El novato es Sean Penn, el experimentado el genial Robert Duvall. Sí, señor. Y que a través de sus ojos pues ven estos enfrentamientos y ven cómo la ciudad de Los Ángeles está volviendo un sitio parecido a la parte final de Apocalypse Now en un momento dado, más que en plan urbano, ¿no? Un poco. Ajá. Entonces, para la gente del hip hop, esta película es realmente una piedra de toque, como te digo. Esa parte también es una peli que luego ha tenido, digamos, no copias, pero sí inspiración, ha servido de inspiración para otros directores afroamericanos que han querido tratar estos temas después y que supuestamente son pelis mucho más, digamos, que han tenido un acabado formal más importante o han tenido más repercusión, pero el señor Hopper fue el primero. Fue el primero y además atreviéndose con una historia complicada, con un estilo musical que supuestamente en el 88 no estaba excesivamente orientado hacia los blancos. Y entonces ya el Dennis Hopper ya tenía una edad. O sea que para un tío que ya tiene, digamos, una carrera mínimamente hecha, que podría dedicarse a otras cosas, coja esta temática y la saque adelante, pues no sé, a mí ya te digo, por lo menos personalmente me parece muy importante. Y de hecho también, aparte, en Colors tenemos a un por entonces afamado MC llamado Ice-T, que luego acabaría convirtiéndose también en actor, más bastante más malo que MC, pero bueno, eso es ya otro tema. Pero la cuestión es que aquí también Ice-T hace uno de sus primeros papeles, no es el primero porque ya había salido en alguna otra película, pero aquí ya digamos que tiene unas cuantas frases, ¿no? Digamos. Y aparte también Colors es importante desde el punto de vista del rap porque, aparte de ser la primera peli que trata esta temática de bandas de Los Ángeles, también es la primera peli que, al tratar este tipo de temática urbana, tiene una banda sonora que es casi exclusivamente, menos uno o dos temas, de temas de rap. Independientemente que sean de Nueva York, de la costa este o de la costa oeste, porque a ese nivel, digamos, no hubo diferenciación en Colors, porque Colors, digamos, se centra en una historia de la costa oeste, pero en la banda sonora participan artistas de ambas costas, porque no sé si tú sabes también que por aquellos años se empezaba a hablar de una rivalidad entre artistas de una costa y de otra a nivel, sí, a sí, nivel sí. de rap. Empezó por aquellos años, pero entonces digamos que no estaba todavía quizás tan mediatizado, tan estigmatizado como estuvo a principios de los 90, ¿no? Sí, esto de la costa oeste y este de los Estados Unidos, inclusive ya venía de antes en el jazz también, sí, también y en el rock y en el pop, pues sí hay esta diferencia muy clara entre lo que era la industria de Los Ángeles y de Nueva York, con sus características sociales diferentes. Entonces Dennis Hopper allí nos deja un reflejo de una sociedad conflictiva y de una música y de una cultura o subcultura, ¿cómo lo podríamos llamar? Hombre, en aquel momento yo creo que subcultura, porque más que nada pues está todavía a niveles, digamos, un poco, digamos, de que se está fabricando todavía, a pesar de que ya está muy avanzada, ya lleva funcionando como subcultura, podríamos decir que pues más de 10, 15 años. ¿Tanto? Que es mucho, ¿sí? Sí. Lo que pasa que, claro, la trayectoria es que a partir de pelis como Colors o como otras que se hicieron después también con temática, digamos, californiana, como Semillas de Rencor, como Los Chicos del Barrio, del John Singleton, por ejemplo, pues ya entonces pasa a ser la temática hip hop un poco más, digamos, a nivel de todos los públicos, ¿no? Pasa de ser una cosa que es, digamos, solo para iniciados, a empezar a ser una cosa para todo el mundo, a pesar de que no puedas ser un iniciado en ello. Entonces es una película importante. Sí, yo la considero muy importante. Y además es una peli que viene, ya te repito, de un tipo que es blanco, que supuestamente anteriormente no tiene ninguna relación con el hip hop, pero por lo visto sí que la tenía, porque esto no sale de la noche a la mañana como una seta. O sea que el señor Hopper, en cierta manera, antes de hacer esta peli se habría interesado por todo este tipo de cuestiones. Y a lo mejor podríamos estar diciendo lo mismo que decíamos antes de que si él, por su, digamos, por el hecho de ser toxicómano y estar en contacto con digamos con los bajos fondos, por llamarlo de alguna manera, y el conocimiento de todo aquello, esto también le motiva a que llegue más a la médula de algo que seguramente los directores no hubiesen llegado. Sí, ¿no? Quizás él tenía más datos que la media de directores del momento, y quizás por eso también pues más contactos, seguro. Animó. Sí, sí, es evidente. Muchos más contactos. If the sun refuses to shine, I don't mind. Nos vamos quedando sin tiempo, nos vamos acercando. La radio siempre igual, la radio igual. Siempre nos está azotando con el reloj. No quería. Es que quedan tantas películas de las cuales hablar, sí, y tantas cosas, pero hay una que yo no quiero dejar pasar de largo, que es una película que hizo con un director alemán, Wim Wenders, El amigo americano. Ajá. No sé si tú la viste. Esta no la he llegado a ver. Te aconsejo, he leído sobre ella, pero no la he llegado. Te aconsejo que la veas. Es una película interesante. A mí, primero, en primer lugar, el director Wim Wenders es un director que me gusta muchísimo. Sí. Lo vengo siguiendo desde cuando hacía películas en blanco y negro. Y esta, en concreto, fue la primera película que hizo fuera de Alemania y la primera película que hizo en color, porque él solía hacer películas en blanco y negro. Y hay también un personaje clave en esa película, que es Nicholas Ray, el director, que también está allí. Y Dennis Hopper, que hace un papel otra vez delirante. Y bien, claro, no la has visto, tampoco podemos entrar a hablar sí, pero más en tú detalle. Le puedes explicar a los pero no, no, pero es una película. Wim Wenders es un hombre que hasta ese momento su trayectoria era de hacer películas de estas de carretera, ¿sabes? De sí. Hechos que van pasando a lo largo de viajes. Y aquí, pues, es un poco así también. Hay un viaje en un tren, hay unas escenas en un tren bastante brutales. Pero, en fin, otra vez Dennis Hopper en uno de esos papeles, esos personajes delirantes, ¿no? Como Jimi Hendrix. Totalmente. El miércoles, que es el próximo. El próximo día, la próxima cita con Cine Audiencia. Mañana mismo. ¿Qué es mañana? ¿Hablarán sí. algo sobre el señor Dennis Hopper? Pues la actualidad pesa demasiado como para no hablar sobre ello. No te puedo asegurar cuánto tiempo nos extenderemos, porque ya sabes que en Cine Audiencia una de las características es la deriva sin audiencera. Ya tiene un término propio, ¿no? Y que a lo mejor pues nos hace empezar a hablar de Dennis Hopper, pero como tiene tantas películas y tantos registros, quizás entre Jordi y yo, y quizás algún otro invitado que haya, pues quizás acabemos hablando de otra cosa que nos hayamos derivado por alguna de sus películas o intervenciones realmente, o sea, pero nuestra intención es hablar bastante sobre él, ya veremos a ver hasta dónde llegamos. Además porque es una hora de programa. Claro, también es más cortito. Y hay que condensarlo más, ¿no? También nos abstenemos de poner música por eso y quizás se puede condensar más el verbo, ¿no? Y dedicarle más minutos a contar aquí cositas. Como en un monte de música, lo que le damos más importancia es a la música. Por supuestísimo. Y claro, hemos hecho una excepción por el personaje. Sí, tampoco mismo. Hemos dejado de dar unas pinceladas musicales y de las bandas sonoras, pero yo creo que el personaje se lo merecía. Y aprovechando, claro, que tú estabas por aquí, bueno, y que te invité a venir al programa, lo cual te agradezco, Xavi. No, vengo muy encantado siempre que me dices, vente para acá. Dennis Hopper, yo creo que el personaje se merecía como mínimo, no sé, cuatro palabras. Sí, yo creo que o sea, se merecía eso quizás más que otros, porque igual dices, van cayendo iconos, van cayendo gente que ha estado relacionada con la cultura de la última, digamos, parte del siglo XX en general. Y bueno, yo creo que este señor era en cierta manera especial por sus registros, por su variedad, por haber estado ligado a otras actividades culturales que no solo eran el cine. Porque, como tú muy bien has comentado, fotógrafo, al principio, fotógrafo, también era un buen fotógrafo. Tuvo una exposición aquí en Barcelona. Y luego, aparte, pues eso, que también pues siempre ha asumido, digamos, proyectos arriesgados. Unas veces las ha ido bien, otras veces no. Pero ya podría haber más Dennis Hoppers por ahí en la industria cultural en general, la exacto. verdad. Exacto, y además personajes como él que iban bastante a contracorriente, ¿no? Exacto. Dentro de lo que podríamos llamar la contracultura norteamericana, exacto. que hace falta que le den caña. Xavi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio, por citarme aquí. Y emplazamos hoy. Hoy mismo, 9 de la noche, Distrito Apache, en este mismo punto del dial, 91.4. Y si queréis, pues un poco más de cinefagia, mañana, como todos los miércoles, entre las 8:30 y las 9:30 de la tarde, sinaudiencia.com. Perfecto, Xavi, hasta pronto. Gracias, venga, muchísimas vemos, gracias. Y así, canción a canción y con trocitos de banda sonora de estas películas de Dennis Hopper, hemos llegado al final de esta cita con un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en la ciudad condal. Les dije ya los martes, sí, de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes, a partir de las 22 horas, en el 88.9 del dial de la frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Hoy un día de visitas. Hemos tenido en primer lugar a Julio y a Choco, hablándonos de sus discos y de sus proyectos cinematográficos. Perdón, cinematográfico ha sido después con Xavi, sus productos discográficos. Hoy tienen un concierto, no se olviden. Tengo por aquí el lugar, al sur, San Pedro Mesal número 4, cerca del Palau de la Música Catalana, a partir de las 20:30 horas. Y también con Xavi hemos estado hablando sobre Dennis Hopper, y me interesaba a mí personalmente, se lo decía antes de despedirlo, me interesaba su opinión sobre el tema que él tocó, con el conocimiento que él tiene del tema de la película Colors, que tiene que ver con la cultura del hip hop en los Estados Unidos, película que dirigió el señor Dennis Hopper. Pues nada más, un montón de músicas el próximo martes a partir de las 4. El mail, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, allí estará colgado el programa esta medianoche o mañana, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso. ¡Gracias!